degradé. Mi vida es toda resaca, ni una sola borrachera. Me paso las mañanas vomitando en la cama, intentando dormir algo, cambiando una y otra vez las sábanas. De vez en cuando tus mentiras, ¿quién demonios va a escuchar las mías? ¿Qué te queda cuando no queda nada? ¿A quién acudes para sentirte amada? Percepciones irreales de mi mundo virtual. Nunca he sido alguien muy listo y te preguntarás por qué. Siempre me cuentas algo nuevo que no sé. No es que seamos muy amigos, solo podemos tener conversaciones de una tensa palidez.